quiero decirte que me encuentro envuelto en llamas. De esta no te salvas, baby, de esta no te salvas. Juguemos un juego travieso, solo me conformo con eso. Y mientras dure este momento, dame un beso. Solo yo te pido un beso. Dame un besito, atrévete, bésame y bésame otra vez. Dame un besito, atrévete, bésame y bésame otra vez. La Coca-Cola, en la Villa María, Río Segundo. Esta noche quiero decirte que me encuentro envuelto en llamas. De esta no te salvas, baby, de esta no te salvas. Juguemos un juego travieso, solo me conformo con eso. Y mientras dure este momento, dame un beso. Es que solo yo te pido un beso. Y dice, dame un besito, atrévete. Los pibes del imperio, Agus San Martín, la Gelate y la Flor Juice.